Hola Leandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Para ustedes, para las dos y para toda la audiencia. Espero que estén muy bien. Bueno, igualmente para vos también. A pleno, me imagino, organizando todo esto. Sí, sí, estamos organizando ya desde hace unos cuantos días, pero bueno, llegó el día y bueno, es una serie de festivales que empieza hoy en Santa Rosa. Vamos a tener el viernes que viene en Pico y después vamos a estar haciendo durante octubre en Hacha y en Rericó y distintas actividades para, como vos bien decías, para seguir festejando los 65 aniversarios de la Universidad Nacional de La Pampa y, bueno, 40 años de democracia y también lo hacemos a los festivales para seguir concientizando a toda la sociedad sobre lo que es la educación pública y la universidad pública. Leandro, y también es un poco, ¿no? Lo hablábamos fuera del aire, sacar un poco a la universidad, mostrar la universidad en esto que vos también decís, bueno, revalorizar la educación pública. Digo, estas actividades culturales tienen un poco que ver con eso también, ¿no? Acercar la universidad a por ahí a gente que no está en la universidad, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, esta es una gestión que ya lleva unos años, nosotros estamos hace un año que renovamos la gestión, yo estoy hace un año, y siempre la Secretaría de Bienestar también tenemos esa idea de sacar la universidad a la calle o a la sociedad, o de acercar la universidad a toda la sociedad para que sigan conociendo todas las actividades que hacemos todos los días y todos los talleres, coros, todas las becas, el comedor, todo lo que hacemos todos los días para que la sociedad lo siga conociendo y bueno, y siga eligiendo la universidad y no elija otra universidad, todos los pampeanos y las provincias cercanas, que las personas que quieran estudiar, que puedan elegir la universidad pública que tenemos y que brinda un gran conocimiento. Leandro, bueno, decías conocer un poco todas las actividades, además, extracurriculares, podemos decir, ¿no? Fuera de las carreras que se dictan, que se van a estar presentando a partir de las 18. ¿Cuáles son? Sí, nosotros tenemos canto, folclore, van a haber distintas actividades de la universidad que van a estar de 18 a 20 horas, y de las 20 horas va a haber artistas locales de Santa Rosa y de toda la provincia, de distintos ritmos, va a haber de folclore, rock, cumbia, cuarteto, va a estar El Entrevero, va a estar Fernando Pereira, Laura Gómez, Joaquín Chavarino, va a haber distintos artistas y vamos a terminar con DJs más o menos a las 12 de la noche, para terminar más o menos a la 1 de la mañana el festival y bueno, es también, creemos que va a ser muy lindo porque va a ser bien en el centro de Santa Rosa, al frente de la plaza, y la gente va a estar en la universidad y en toda la plaza, y que, como vos bien decías, se cortó la calle y creemos que la gente va a disfrutar de un lindo día que nos está tocando. Leandro, y también vos como subsecretario, digo, ¿qué significa para vos, digo, poder participar, ¿no?, de estos eventos? Y también que me imagino que no todo el detrás de escena y estos días preparando, ¿no?, este festival, digo, junto por ahí con autoridades y también con distintos estudiantes. ¿Cómo fue esa etapa previa? Sí, lo estamos realizando ya hace unos cuantos días. Esto empezó porque hubo una resolución del Consejo Superior en defensa de la educación pública, y bueno, y todo el aniversario, siempre septiembre es un mes especial para nosotros, para la universidad, por ser el aniversario, así que tuvimos una corre caminata el domingo pasado en Pico, tenemos una el 8 de octubre, el domingo de la semana que viene acá en Santa Rosa. Bueno, ya esto lleva mucha organización, ver los artistas, ver con los centros de estudiantes, con todas las agrupaciones, para que podamos hacer todos juntos y bueno, por suerte tuvimos gran aceptación de todos y bueno, y hoy va a ser una fiesta por suerte y todos estuvieron ayudando y colaborando, así que se viene algo muy lindo. Si alguien pasó, si vio lo que viene publicando la universidad, ya está todo preparado el escenario, ya está todo preparado para que sea una gran tarde y noche y bueno, como te decía, son días de mucho trabajo, de preparar todo para que salga muy bien todo, con todas las habilitaciones y en conjunto con la municipalidad, que nos ayudó en todo lo que le pedimos, así que estamos muy contentos y para nosotros es muy importante seguir concientizando a toda la sociedad sobre lo que representa la educación pública en general, la universidad pública, para que todas las personas que quieran acceder a la universidad tengan esa posibilidad y no, nadie se quede afuera de la universidad. Queremos que todo el que quiera acceder, que todo el que quiera acceder a una beca, al comedor, a una residencia, siga teniendo esa posibilidad y no sea para unos pocos, sino que sea para que todas las personas que quieran estudiar cualquier carrera que tiene la Universidad Nacional de La Pampa. Este año se creó la Facultad de Salud, se va a crear la carrera de enfermería que viene en Pico y vamos a seguir empujando entre todos para que siga creciendo nuestra querida universidad. En este empuje que vos decís también, y en estos días de mucho trabajo y celebración, también, bueno, una de las de los eslogan también que tiene este festival es educación por la educación pública también, ¿no? También pelear un poco y defender todos estos progresos que está realizando nuestra querida universidad en el marco de todo lo que se teme, ¿no? También con estas elecciones. Sí, sí, aparte a mí no me gusta nombrar ni un candidato ni otro. Lo que tienen que entender todos los candidatos es que tiene que seguir la educación pública, que tiene que seguir la educación para todos y que eso, digamos, salga de ninguna conversación de poner en riesgo la educación pública. Eso no se tiene que nombrar más, la educación pública ya está y no tenemos que terminar con eso. Todas las personas quieren, hay gente que estudia una, dos carreras, hay gente que trabaja y estudia, que tiene hijos. Tenemos que seguir con eso, que todo el que quiera estudiar algo pueda estudiar, lo que es conocimiento. De ahí salen veterinarios, ingenieros agrónomos, abogados, contadores, como te decía, enfermeros, y todos lo necesitamos todos los días. Y bueno, también la salud pública también, no, eso tiene que salir de la agenda. No hay discusión para que sigamos teniendo educación y salud pública, pero bueno, hay gente que lo sigue pensando y por eso hacemos estas actividades, para seguir concientizando a toda la comunidad sobre lo importante que es para nosotros, y queremos que para toda la comunidad seguir teniendo profesionales, y esos profesionales que a mí, yo me pone muy muy contento y muy orgulloso cada vez que vi un estudiante y pudo ir a estudiar toda su carrera en una residencia universitaria, ir al comedor universitario, y nosotros poder ayudar todos los días y brindarle todos los días eso, y que siga mejorando esas instalaciones y esa comida para que ese estudiante pueda seguir estudiando, y hay estudiantes que han hecho la carrera al día, y es gracias a que la universidad es pública, es gratuita, y yo digo excelencia, pero bueno, todos los días tratamos de que sea un poquito más de excelencia. Tal cual. Y también en esto que decías de que, bueno, este festival luego lo van a replicar en otras localidades de la provincia, también la Universidad Nacional de La Pampa llega a otras localidades de las provincias, no solo la tenemos aquí en Santa Rosa y en General Pico, sino también hay sedes en otras localidades, que eso también no es menor. Sí, nosotros este año, como te decía, se han agregado carreras en toda la universidad, lo que llamamos ULPA en territorio también, y ya se está proyectando para ahora, entre octubre y noviembre, seguir agregando carreras y anunciando carreras para el año que viene en todo el ULPA en territorio, y como te decía, por eso también queremos que la gente, porque a veces si no hacemos estas cosas no concientizamos, y la gente no, a veces no se entera que hay un lugar donde se está dando una carrera de la universidad. Entonces también queremos llegar a los pueblos para que siga conociendo, y para que tengamos cada año más estudiantes, y que el que no puede viajar a Santa Rosa o Pico pueda estudiarlo desde ahí. Y bueno, eso se hace en la mayoría, de una parte presencial y una parte virtual. Y como te digo, para que desde tu pueblo, si no podés acercarte, podés estudiarlo también. Y eso, bueno, ha dado mucho más egresados, por suerte, a la universidad. Y es algo que tenemos que seguir reproduciéndolo, y que cada vez tengamos más egresados, más ingresantes en la universidad. Y como bien decía, hoy tenemos 5 lugares donde está ULPA en territorio, y la idea es seguir que cada vez tengamos más lugares de la provincia para que la gente de La Pampa y de las provincias cercanas sigan eligiendo la Universidad Nacional de La Pampa. Hablabas de otras fechas también, ¿no? En Pico, y después se van a ir a otros lugares. Tenemos confirmado el viernes que viene, el viernes 6, en General Pico. Como te decía, el domingo 8 la corre caminata acá en Santa Rosa, y entre mañana y pasado, seguro que terminamos de confirmar, durante octubre se va a hacer en General Hacha y en Realicó, que van a ser otros viernes de octubre, así que estamos viendo por el tema del fin de semana largo, de las elecciones y eso, pero entre mañana y pasado seguro que vamos a tener confirmado y vamos a anunciar los artistas de las otras fechas. Hoy estábamos con lo de hoy, y como te digo, entre mañana y pasado ya vamos a anunciar lo otro, y bueno, van a ser también los artistas de la comunidad universitaria y artistas locales que van a estar en los 4 festivales, y bueno, así que creemos que vamos a empezar muy bien el día de hoy, porque nos tocó un día hermoso. Leandro, entonces, bueno, recordá, invita a la gente que te esté escuchando, ¿a partir de qué hora empieza hoy? A partir de las 18 horas, de las 6 de la tarde, ya puede acercarse, va a filtrar, pueden acercarse con la reposera, con el mate, y después a comer algo y a tomar algo, como te digo, va a ser algo parecido a lo que es el Festival de Calle, pero bueno, va a ser concientizando sobre la educación pública, sobre la universidad pública, y lo organiza toda la universidad, el Coronel Gil 353, donde está el edificio central de la universidad, al frente de la plaza, y lo esperamos o entrada libre y gratuita, obviamente, al aire libre, y toda persona que se quiera acercar, va a distintos artistas de todos los ritmos, y el que se quiera acercar puede escuchar y bailar un poco, y lo esperamos hasta la 1 de la mañana va a ser. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a toda la audiencia por este momento y por siempre tenernos en cuenta. Muchas gracias. Por favor, a disfrutar. Abrazo. Gracias, lo esperamos. Saludos.